suena momentos, cómo suena en estos momentos la radio. Hola, hola, bienvenidos a FM Espacio 91.7 o acordate www.fmespacio.com. Bienvenidos a este programa Momentos. Vamos a disfrutar los momentos con vos, ¿qué te parece? En operación técnica, viste, te apurás al pedo. Operación técnica del señor Charlie, quien te habla, Ariel Méndez. Para decir un montón de cosas, Alberto se puso la vacuna rusa, que lo parió. Ojalá que quede con el pelo más negro, ¿no? Para la gente, que un político, más que nada un presidente, alguien que nos representa a la mayoría, no a la minoría, gorila, que se ponga la vacuna, viste, es como decir, capaz que agua se puso, viste, falta que venga alguien y diga, che, se puso agua, es mentira. No sé, la verdad que no sé. ¿Qué está pasando? La semana pasada tuvimos la visita y la charla de una infectóloga, que hablamos por teléfono, por supuesto, y nos dijo que, bueno, que uno de los países con muchas probabilidades con respecto a la vacuna es Argentina, y es una infectóloga. ¿Qué te puedo decir? Yo no puedo decir nada, ¿viste? Vos vas al taller mecánico de Leo, un amigo, y nos ponemos a discutir entre todos, que esto que el otro, por supuesto, con distanciamiento como corresponde, pero y nadie cree en la vacuna. Yo no sé. Hay una lista, ¿viste? En ANSES también te podés anotar, que esto que el otro, yo me quiero vacunar, yo no, a mí me importa un pito, no sé. Eso está en vos, está en cada uno, es individual. Es individual de cada uno saber lo que va a hacer con su vida. Por supuesto es para mayores de 60 ahora. Qué bueno. Y bueno, estamos acá en Momentos, vamos a hacer un pupurrí de cosas. Vamos a promocionar un grupo de rock o unos grupos de rock que van a hacer una, ¿cómo se dice? Una campaña prácticamente, es una olla, ¿viste? Popular, es para pedir dinero para un pibe que tuvo un accidente el año pasado, en febrero del año pasado, y se llama Adriel, y la verdad que vamos a ir extendiéndolo, que esto que el otro, en grupo de rock, y nada, y es no es por cuestiones de alimento perecedero y nada por el estilo. Es para ayudar a la familia por el tema de abogados, que esto que el otro, mi mamá. Porque parece ser, ¿viste? Como es esto, ¿no? Que acá este es el programa de radio de una persona que común y corriente de acá de Berazategui, del pueblo, si querés votame. Que tiene que ser una verdad, ¿viste? Que muchos se esconden. Parece que hay que tener medios, poder, que esto y el otro, para que le den bola. Un pibe de 17 años que lamentablemente un boludo lo atropelló y se fue. Por supuesto hay cámaras y parece que el gobierno de la ciudad no se quiere hacer cargo. ¡Opa! ¿Qué pasó, la reta? Y bueno, todo lo que tenga que ver en contra no es por eso. Pero es lamentable, que lamentablemente tenemos que tener contactos en el mundo para poder sobrevivir. Porque si no es un vivo a la pepa, un pibe de 17 años llamado Adriel. Y bueno, vamos a dedicar el programa a ese pibe y al esfuerzo que va a hacer este grupo de rock y estos grupos de rock que van a hacer Por supuesto, es una gorrita, ¿me entendés? Es para ayudar a la familia, para poder bancarse todo lo que viene de este juicio y para también tratar de esclarecer una injusticia más en la Argentina. Y bueno, no podemos decir nada, hay mucha gente mala en este mundo y lamentablemente tenemos que agarrarnos de los momentos. Vamos a empezar con momentos, vamos a darle un poquito de onda y, por supuesto, que vamos a hacer como corresponden las cosas. Dale, como siempre digo, bienvenidos y anímate a más. Cultiva y cosecha, el matador. El combate en esta vida, el matador. Con su baile sabanero, el matador. Al sonido del tambor, el matador. El cultiva y cosecha, el matador. El combate en esta vida, el matador. Con su baile sabanero, el matador. El matador con su familia, con el sombrero de costado, haciendo alarde de su grandeza. Sangre de padre colombiano, hijo prodigio de esta tierra. Suena guacharacas y timbales que tocarán en cada faena. Al sonido del tambor, el matador. El cultiva y cosecha, el matador. El combate en esta vida, el matador. Con su baile sabanero, el matador. Al sonido del tambor, baile sabanero, el matador. Cumbia, cumbia. Cosa de mi vida. ¿Viste cuando te dicen, bueno, gracias por estar escuchando, Marcelo, un abrazo enorme? El que me pasó esta publicidad para Adriel, porque la verdad que con tan solo, Adriel Delgado, con tan solo 17 años de edad, víctima fatal del asesinato de un asesino al volante, quien lo atropelló, donde se fue a la fuga. Son de, bueno, en mayo del 2019, en el barrio de Balvanera. El crecimiento, ya, basta de hipocresía institucional, como por favor, por Adriel Delgado, Pachu, presente ahora y siempre. Este recital es una olla popular para ayudar a los vecinos. Ahí justo Marcelo me pasó el audio, pero lo voy a pasar a tu audio, Marcelo, porque así como hablas, así se entiende igual también, ¿entendés? Porque yo me puedo equivocar al leer o al más o menos entender, porque esto es nuevito para mí. Y para decir, esta olla compartida es para la gente, los vecinos y las familias, para ayudar, sí, es con alimentos no perecederos. Se agradece la colaboración de los compañeros que puedan aportar ropa y o alimentos no perecederos para la olla El Pachu. Más o menos estamos bien ahí, Marce. Y bueno, las bandas que van a estar tocando en Plaza Cabral a las 16 horas, el 6 de febrero, es, a ver, Sin Cabeza, que lo parió, Frankenstein, bueno, acá hay un yuque, que no sé si a veces está bien, y hay algo, a ver, para que me pasó otro, a ver, Residuo Mental, que me gusta mucho ese nombre. En la Plaza Cabral, acordate, Sin Cabeza, Frankenstein y Residuo Mental. Les vamos a pasar un poco de rock and roll bien pesado a lo último para despedirnos y también para seguir hablando de esto, de este tema de lo que es la hipocresía, ¿no? que tiene que ver con la ciudad, que estoy de acuerdo, muy de acuerdo con Marcelo, tenemos muchos puntos en común. Con respecto a que parece que los cabecita negra, nosotros, nos tiran ahí, nos tildan de boludos. Perdón, digo cabecita negra y YouTube ahí me va a decir, ay, es racista. No, hablo de mí. No hablo de un negro, de un negro africano pobre que fueron esclavos y que maltratados por los blanquitos como yo. Ponele. ¿Me entendés? Admiro a los negros. Si un negro cubano, vamos a decir YouTube, se llama José Rodríguez, ayuda mucho y es doctor, ayuda muchísimo a mi hermano. Así que no hay racismo en mis palabras. Hablo de nuestra cultura argentina, de nuestro país, de Buenos Aires, porteñito, porteñita. Nosotros los negritos cabeza, de eso hablo. Que parece que somos olvidados si no tenemos una línea en el poder. Sea mediático, sea del Estado, sea de donde sea. ¿Me entendés? Así que bueno, ¿qué te puedo decir? Pobre Adriel, un nene que lamentablemente... Bueno, debe haber cámaras ahí, por ahí, ¿no? ¿Dónde fue lo que pasó? ¿Dónde fue? Me gustaría hablar con la familia la semana que viene, a ver, Marcelo, qué podemos hacer, aunque sea 10 minutitos, para ver y seguir promocionando lo que vendría a ser este recital. A beneficio, por supuesto, de Adriel. Más que nada a los familiares y vecinos. A la olla. Y bueno... justo venía el Matador, me acuerdo del Matador. Un saludo enorme para vos, Adel Mustafa. Pasábamos ese tema, me acuerdo, en Planeta Latino. Y me acuerdo con mi amigo Adel, pasábamos por ahí, laburábamos de seguridad y escuchábamos este tema y la verdad que nos recontra gustaba. Y bueno, disfrutá la tarde, disfrutá momentos. ¿Qué te puedo decir? Ahí viene la música. Y pará, ¿lo tenés? A lo de Marcelo. ¿El audio? Pasalo, a ver, así como viene. Así cagándome a pedo y todo, no es así, yo me equivoqué y bueno, está bárbaro. Profe, escuchá, no es recaudar dinero, muy por el contrario. Es para apoyar la olla, justamente, para la olla con el nombre de este muchacho, Pachu. ¿Entendés? Alimentos no perecederos y ropa, loco, para la olla que se hizo justamente entre los vecinos por esta causa, loco, para que se esclarezca. ¿Entendés? En contra de toda la hipocresía institucional, profe. No. Hola, escuchá, profe. Esto no es en busca de dinero. Este es un apoyo a la olla y a los vecinos y a los familiares, loco. Y la olla justamente se formó con el nombre de Pachu, este muchacho, y lo que se agradece son alimentos no perecederos y pilcha, loco, ¿entendés? Y obviamente por el esclarecimiento, ¿entendés? Contra todas estas instituciones de mierda del Estado, hipócritas, ¿entendés? Lo dijo así, más claro imposible. No todos los días es blanco para el mundo, ni todos los días... Y lamentablemente hay muchos negros a veces, ¿no? Hablo de negro en el sentido de que la pasamos mal. Y que el Estado no abandone, ¿no? A las personas, a los vecinos, sobre todo de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, vamos con un tema musical. Seguimos en momentos. Así un poquito más light. Pero dale, anímate más. ¿Quieres tú que te quiera, cariñito? Si de tu amor no me das un poquito. Cuando yo te miro, estás en la disimulada. Mi amor, tú no quieres nada. Claro que sí. Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud. Quiero embriagarme para olvidar que en mi vida existe tú. Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud. Quiero embriagarme para olvidar que en mi vida existes tú. We'll be right back. que lo entienda. Sé que eres hermosa y buena compañera, y sé que cuando me hablas eres sincera y esperas por mí noches enteras. Alma, ya tu llanto deja tu amargura. Llegaste a destiempo, perdón mi cielo, no tienes la culpa. Que nadie se entere de los dos, para que seamos tú y yo. Un amor prohibido es oculta al mundo para dar ese amor. Que nadie se entere, y al estar con ella en mi mente está. Trato de olvidarte y te recuerdo más y más. Amor equivocado, placer ilegal. Que nadie se entere y que en ese cuarto seamos tú y yo. Deja que tu cuerpo sienta mi calor. Preguntes nada, mi cielo. Tú sabes que ya está todo. Todo dicho, claro. ¡Emma! Mi corazón me pregunta si soy todo de tu engaño, pero prefiero mentirle, yo no quiero hacerle daño. Si supieras lo que has hecho, te juro, no me perdona. Me parece que lo escucho reprochándome tu amor. No me preguntes nada, corazón, no te das cuenta. No me obligues que mienta, no me preguntes nada. No me preguntes nada. Está bueno que me estén escuchando y me critiquen. La verdad que está bueno que te critiquen y te digan que tenga un locutor en la radio. Gracias por lo de locutor también. Me estaba justo transmitiendo, Charlie. Para defender lo que es el programa de radio Momentos para aquellos que malinterpretan las cosas. Está bueno. Habló también de Babi Echucopar. No, yo no quiero darle publicidad a este señor porque primero muy malas palabreros. Así lo voy a decir porque me acuerdo de un pibe que hablaba así. Malas palabreros. Después nos quiere a nosotros en fila y que nos fusilen a las personas que somos populares, populistas, ¿no? De repente pasa por ahí. Tercero, le digo, es racista con todo el mundo, racista con todo el mundo, y más con los pobres. Entonces por eso yo digo, no hablo de política, hablo de mi política, de mi postura, de mi forma de ver la vida y de mi forma de pensar. Por supuesto siempre le digo al cabecita negra como yo, que trate de, por supuesto, de estudiar, de mirar, de avanzar, de no comerse el garrón con muchos diarios, con Clarín. Me dicen que no hable de política, pero si vos querés escuchar música solamente, bajás una aplicación que se llama, ¿cómo se llama? Spotify. Spotify, y escuchás música la que vos quieras y que nadie te hable. Esto es un espacio que me da espacio, FM Espacio, para hablar y representar a algunos que tienen el mismo pensamiento que yo. No estoy armando algo político en contra de algún político, pero por supuesto no vamos a dejar que nos pisen la cabeza nadie. El que nos guste o el que no nos guste. A mí Alberto Fernández me puede gustar, pero tampoco voy a permitir que el presidente, si se equivoca, no le voy a decir nada. No, si no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Tampoco voy a, ¿cómo se dice? No voy a ser un buchón del gobierno. No sé si me entendés. Pero tampoco voy a ser un atrevido, un negrero, como se dice, como Babi Echucopar, o un tipo que está pidiendo el Falcón Verde, que nos costó mucho la democracia. Esta democracia que hoy estoy disfrutando yo, que en algún momento de mi vida tuve muchísimos miedo a los milicos. Entonces le digo a esa persona que llamó por teléfono y digo que no hable de política, te voy a volver a repetir, y gracias por eso, porque me da más ganas de hablar de política. Todo lo contrario. Y bueno, quiero que disfrutes la tarde y quiero que disfrutes momentos. Tal vez en un negocio como, uy, no nos olvidemos de Belloni, Carlos Belloni, que tuvo COVID, y no nos olvidemos de Carlos Belloni, para la propaganda, pobrecito, que tuvo COVID y lamentablemente tuvo que cerrar por 2 semanas. Que él apuesta también a momentos y que a veces en el comercio capaz que te cae un gorila, ¿viste? Y hoy le aplasté la cabeza a mi empleada. La vi queriendo mirar una novela y la mandé a limpiar. ¿Entendés? Entonces, si a vos te gusta ese tipo de personaje, no escuches este momento a las 5 de la tarde. Dale. Y bueno, vamos con la música. Vamos con, por supuesto, con una propaganda que tenemos con Charlie. Pero tenemos que aclarar. Y gracias en serio por estar escuchando momentos y que digan que no hable de política. Buenísimo. Corazón, no te das cuenta. No me obligues que mienta. No me preguntes nada. Es que mienta, no me preguntes nada, no me obligues que mienta, no me preguntes nada. Te lo digo yo. Contenta cuando me miraste, pero te hiciste la yo no fui. Con esa carita de ángel me puse loco cuando te vi. Qué tonto ha sido, de veras te pasaste. Yo te tenía en otra onda, hice mi lucha y me rebotaste. No te das cuenta que yo necesito una droga llamada tú. Necesito una droga llamada tú que me ponga bien acá como me pones tú. Necesito una droga, llamada tú. Necesito una droga, llamada tú. Que me ponga bien acá, como me pones tú. Ponga bien acá, ¿cómo me pones tú? Necesito una droga, llamada tú. Necesito una droga, llamada tú. Que me ponga bien acá, ¿cómo me pones tú? Buscando el mejor lugar, el shopping de las ferreterías. Ferretería Belloni, en Mitre 540, Berazategui. Mitre 540, entre 4 y 5. El shopping de las ferreterías. Ferretería Belloni. Hoy, a partir de las 17 horas, por FM Espacio 91.7 o www.fmespacio.com, poné momentos, dale, pero dale, anímate a más. Sé que voy a llorar. ese dolor. Qué grande, hoy Fran Garier también a partir de las 11 de la noche Argentina. No te lo pierdas, te voy a olvidar un tema de Fran Garier. Fran Garier que fue exclusivo de momentos, quiero que lo sepas, un salsero de la... No, Ario, no puede... Porque encima la palabra te corta YouTube. Pero Checopar puede putear tranquilamente, puede decir lo que quiera de mí. Y yo no puedo decir lo que quiera de él. Bueno, querés llamar, querés mandar un mensaje, te lo paso para que me putees tranquilamente. 11-63-72-0810. 11-63-72-0810. El número de momentos. Sí, para hoy. ¿Cómo es Instagram? ¿Cómo era momentos? ¿Cómo era momentos? Sí, tan qué desorden, qué despelote. Qué grande. Fran Garier, hoy a partir de las 11 de la noche pones Fran Garier en el Facebook y lo puedes ver tranquilamente y podés pedirle un tema. Es una locura cómo canta. Este tema es de él, te voy a olvidar. Bueno, acordate también Momentos 9788. 9788, que es Momentos, es el Instagram de Momentos. También si querés mandar mensaje, una horca para mí, que está bueno. Bueno, Momentos 9788 también tenés ahí. Tenemos que hacer la publicidad de ese teléfono y de Instagram, por favor, Charlie, porque si no yo me olvido que tengo un teléfono aparte de Momentos para que puedas putearme tranquilamente si no estás de acuerdo conmigo. Y está bueno que no estés de acuerdo conmigo. Nada, me estaba diciendo Marcelo que estaba justo, me decía de poner rock and roll, pero Marcelo, acá hay muchos que se la dan de súper cheto y cuando escuchan la cumbia como que le agarra algo en la piel, ¿me entendés? Se les eriza el cuerpo, ¿entendés? ¿Eso qué es? Me da asco. Y era puro campo, era Satay, no sé si me entendés. Y acá venía gente de todos lados, por supuesto cuando se empezó a edificar todo, se empezó a reformar todo lo que era Satay, que ahora está precioso. Mucha gente del campo venía a vivir acá, de la ciudad. Qué tranquilidad y qué paz que hay en Berazategui. Ahora está súper poblado, por supuesto. Y gracias a Dios, es una de las más lindas ciudades de acá, de la zona sur de Buenos Aires. ¿Qué quieres que te diga? Y de repente viene ahora ese rock and roll. Sí, rock and roll vamos a pasar. Vamos a hacer un popurrí de lo que vendría de los años 90 con Charlie. Y después seguimos avanzando. Acordate, si querés comunicarte y mandar un mensajito, por supuesto que yo lo veo después y la semana que viene lo paso. 11-63-72-0810. 11-63-72-0810. Y nada, regá tu plantita. Regá tu plantita que viene a ser de la cabeza también. Tenés que estar bien de la cabeza también un poquito. Porque la gente hay que ayudarla, hay que darle una mano a la que se puede. Tal vez si te molesta que en la ciudad de Buenos Aires... A mí me recontra molesta la Reta por todas las cagadas que se mandó y las que se sigue mandando y se lo permiten. Ahora no sé qué va a pasar con las clases, si hay que empezar, si no, que esto, que el otro. Yo, padre, tengo la nena y empieza el colegio y veo que es un riesgo, que viene con el... Debe venir con la mochila, viene con el virus bajo el brazo, no la voy a mandar. Prefiero que haga un particular con, no sé, con la mamá. ¿Qué quieres que te diga? Y así sucesivamente. Pero es mucho más fácil infectar a toda la población que darle una computadora a la gente, ¿me entendés? Y bueno, viste, los negritos cabezas como yo siempre estamos desconformes. Y lamentablemente esto pasa. Después está aquel que al gorilón que defiende al gorila. De repente sube un piso más en la casa y dice: no, ahora yo estoy del lado del gorila porque me siento gorila, porque soy el que defiende las cáscaras de banana, porque lindas cáscaras te da el gorila, se lo come todo él, La otra vez te hablo de gorila también, ¿no? De todo lo que vendría a ser la campaña del desierto, roca y todo eso. Mucha gente expropiaron tierras de los indios, de los guerreros americanos. Después también hay muchos, en la época de los militares, los milicos se quedaban con muchas tierras, Y después está en eso que capaz que habría que escarbar bien. Si algunos propietarios de tierra son verdaderos propietarios y no se la sacaron en el momento que un golpe de Estado en Argentina a muchas familias, que vos liberabas a un familiar si firmabas un par de papelitos, Así que no nos olvidemos que, boludo, los negritos cabeza no somos. Vivimos una temporada lamentable en este país y hoy estamos disfrutando este momento que es un momento democrático. Y tengo derecho para decir esto. Boludo no soy. Y hay historiadores que llaman por teléfono a Momentos y nos aclaran un montón de cosas como infectólogos y que en algún momento, tal vez, ¿por qué no?, pueda llamar el presidente de la nación. ¿Qué te parece? Mirá vos los cabecitas negras de Berazategui. Y vamos con la música. Algo, un popurrí para vos que está del otro lado. Un Richard Kleideman, un saludo a vos. Joel Incirelli, que también estabas escuchando la radio. Un abrazo enorme, Joel. Dale, animate a más. también sé que a la vuelta de un papel todo cambió. Ya no te buscaré, te juro que soportaré este dolor. Te voy a olvidar aunque me muera de tristeza. Te voy a arrancar del corazón y mi alma entera. Te voy a olvidar aunque yo sé que es imposible. Trata de arrancar tu amor sin dejar cicatrices. Ya lo pasado, pasado, mi amor. Hoy acordate, Frank Ariel, a partir de las 11 de la noche, Argentina. Poné Frank Ariel y te vas a enganchar ahí por Facebook, que tiene una página para poder compartir la música con vos y te canta todo lo que vos quieras, a capela, con o sin pista, te desarma. La verdad que es un artista que con esta pandemia, a muchos artistas hay que también aprender a darle la onda, ¿no? A ayudarlos. Y viste que acá en Pueblo Nuevo, en Ranel, en Villa España, en Zurigues, en El Pato, en Gutiérrez, en Plátanos, calle 143 y 158, calle 158 entre 43 y 42, mesa de prescripción e información para vacunarte. Mirá vos. Y después de decir que el municipio no hace nada, ¿no? Buenos Aires, vacunate. Gracias a ti, sábado 23 del 1... Mirá vos, a partir de 10 a 13 horas. Mirá, esto es lo que pasó. Y viste, cuando te mandan esto y después están los del tema del agua, de la humedal y todo eso. También hay que decir que el municipio también te está tratando de informar. Qué raro que también en Facebook hay Amamos a Plátanos, los de Plátanos, que esto que el otro, que no hayan apostado en ningún momento esto de vacunarse, ¿no? Todo lo que es en contra. Más allá de que te quieras o no a Musi, más allá de las cosas positivas, no las ponen. Todo lo que es negativo, lo ponen. Por eso uno tiene que remarcar, cuando tiene un programa de radio, remarcar las cosas positivas. Vacunate que sos el chanchito de India del municipio. Falta eso que pongan. Lamentablemente, bueno, esto tiene que ver. Yo tengo que ver y tengo que hablar con el doctor, con José Rodríguez, con un doctor de acá, un amigo cubano de Argentina, un doctor médico divino, para ver si lo tenemos que vacunar a mi hermano, que es una persona de riesgo. Nada. La semana pasada estamos viendo eso, el tema de vacunarlo o no, si es arriesgado o no. Ni siquiera yo sé si me puedo vacunar en algún momento. Hay que hablar con los médicos, hay que decirle, bueno, ¿quién se hace responsable de todo lo que está pasando? En Estados Unidos, en Estados Unidos, que ganó Biden, les dijo a todo el mundo, pónganse barbijo. Nada, ganó para una cuestión democrática. Habló también una de las campañas de él, dijo que va a tratar de hacer las obras sociales para que llegue al bolsillo de toda la gente en Estados Unidos. En cambio, la gente de Trump, ¿qué quería? Un golpe de Estado prácticamente. Estaba como el amigo, el gato, que no se quería ir, váyase a dormir. Faltó eso nada más, faltó eso, una imitación. Lo único que falta en Latinoamérica es que Bolsonaro se retire. Después, lo siento por mis amigos brasileros, por un montón de cosas. En Italia mismo, ¿qué te puedo decir? Viste que vos que como que copiás todo lo que viene de afuera. ¿Y ahora qué te parece Estados Unidos? ¿Qué te parece? ¿Cómo qué es lo que está haciendo? ¿Se hicieron o no se hicieron cargo de la pandemia? Se está haciendo cargo ahora una persona de 70 y pico de años que es presidente, y que realmente está diciendo, ahora el que viene a nuestro país se hace un testeo. Y el que se quiere ir, o el que viene o se hace un testeo. Es terrible, se encontró con un país donde un tipo decía primero la economía y que se mueran todos. Y si son pobres, total, los pobres no se pueden pagar una obra social en Estados Unidos. ¿Sabías, no? Yo creo que lo sabés. A vos que tanto admirás a Estados Unidos, negrero de mierda, seguro que sos feliz por eso. Y muchos argentinos se fueron a Estados Unidos, que total había estado abierta la frontera. a vacunarse en Miami, ponele. Aquellos que te dicen, no, somos republicanos, patriotas. ¿Qué lo parió? Y bueno, es lamentable, es lamentable. Este es mi pensamiento, ¿no? Este es mi pensamiento y lamentablemente, lamentablemente es así. ¿Qué lo parió, no? Tengo ahora, gracias a Dios, tengo ahora hasta febrero o marzo tenemos la feria enfrente de mi casa. Ahí por Lisandro la Torre está toda la feria y cuesta a veces salir. Pero como le digo a los feriantes, le digo, vecino, no se haga problema, usted me hace un espacio, yo salgo con el coche, ustedes tienen que trabajar, ¿me entendés? Y una mano lava la otra, ¿qué querés que te diga? Qué bueno que esté la feria por mi casa, porque hay un montón de gente que va y viene y que realmente dice, necesitan vender, necesitan comprar, es un paseo también para mucha gente que tengan una feria. Y yo felicito a los feriantes, al laburo día a día, que es arduo. Pero ahora el kilo de asado está a 700 pesos. No sé en qué Argentina querés vivir vos. Yo te digo que la carne, si es oro, bueno, no vamos a ser bien tanos, ¿eh? Sin criticar, meta verdura. Y la verdura, si la gente del campo se compromete o no se compromete, y si le quiere romper las bolas al gobierno, ¿qué hace? Retiene. Y bueno, esto lo sabemos, esto es viejo y lo sabemos todo. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Lo único que yo ya no quiero meterme un piano de cola en el tuje. No sé si me entendés. Estoy cansado de que me exploten. Me gustaría que los jubilados estén bien. Mejor todavía. Y gracias a este gobierno también decimos que los remedios son prácticamente gratis. Porque en el anterior ni los remedios podían comprarse. Porque no se podían comprar porque ya no eran gratis. Y si vos no te querés vacunar, no te vacunes. Pero no tirés las vacunas. No sé si me entendés. ¿Hacia qué punto hablamos? A veces de decir que tenemos un programa de radio, pasamos música, pero también decimos cosas que sentimos. No te olvides, animate a más. Y no cagues, no cagues al prójimo. Porque lo único, aquel que asciende en un laburo, asciende nada más que por cagar al prójimo. Que tiene capacidad, no te acostumbres a eso, la falta de capacidad. A estar siempre ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. No te acostumbres a eso, solo animate a más. Salí para adelante. Abrí los ojos, mirá para arriba. No te creas lo que yo te digo, investigá. Investigá, porque si no te queda otra, investigá. Investigá, sacate esa venda que tenés y ese opinólogo que tenés que opinás cualquier cosa. Y si te convence el vecino, y sí, vamos, sí, sí, ¿sabía que Chico Par se la come? Yo qué sé si la come o no se la come, ¿qué me importa lo que...? Yo no soy homofóbico como él. No sé si me entendés. No me prendo en esa. Pero sí te digo a vos que yo escuché muchas cosas que dijo y que dijo que es un racista de mierda. Es un súper racista. No quiere ni a su vecino. Y aquel que lo defiende, y bueno, está del otro lado, no está de mi lado. Y vamos con la música acá en momentos y le ponemos toda la onda, ¿viste? Para vos, vecino, dale. Mirá para arriba, pero no levantés la nariz porque el olor es el mismo. Outside. pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. Y bueno, no te olvides, no te olvides, acordate, recital por la olla compartida. Por favor, acordate de Adriel, el famoso Pachu, lamentablemente nos dejó con 17 años, apenas 17 años, la verdad que fue víctima fatal de un asesinato, porque lamentablemente este vehículo o esta persona lo atropelló para ayudar a los familiares y a los vecinos con una olla popular. Va a haber un grupo de rock, varios grupos de rock ahí. En la Plaza Cabral, en Saavedra y México, Balvanera. Acordate, a partir de las 16 horas, el sábado 6 de febrero. Vamos a ir extendiendo esto para la semana que viene. La verdad que lamentablemente fue el mayo del 2019 en el barrio Balvanera. Esclarecimiento ya, basta de hipocresía institucional. Adriel Delgado, Pachu, presente ahora y siempre. Un abrazo enorme a la gente de Balvanera, lamentablemente que... Estas injusticias pasan y uno, como tiene un hijo, también se pone del otro lado y dice la puta madre, carajo. Y no queda nadie, ¿eh? No queda nadie. Yo personalmente te digo, no queda nadie. Con familia no te metas. Sea político, sea quien sea, no me importa un carajo. Si hay cámaras sobre todas las cosas, es muy raro que las cámaras... ¿Viste lo que pasó con esta lamentablemente diputada? No sé lo que es, en La Plata, que al final estaba... persiguiéndolo a los pibes que están en moto. Imagínate que yo ando en moto y se hayan equivocado, ¿no? Los motochorros, es al toque. Si te van a robar, te van a robar en el momento, justo. No te van a andar persiguiendo, ni te van a andar siguiendo de atrás horas y horas. Una locura. Pero bueno, yo no soy juez, ni abogado, ni tampoco investigador privado. Pero hay injusticia en Argentina, sí, muchas injusticias en Argentina. Abrazo enorme, Marce. Nos vemos el lunes, Dios mediante. Y acordate siempre, Marcelo, ir de frente en la vida. Y las cosas que tengan que decir, buenas, lindas o feas, es preferible que te la digan de frente, acordate. Y bueno, ahora viene, está por arrancar un programita, un programa, después de las 6 de la tarde, ahora a las 6 de la tarde, un programa de Quilmes, ¿no? Viene, pibe. ¿Cómo se llama? El Informante. Upa, mirá cómo, tené cuidado. No vayan a decir, viste, estás cerca de algún par de barrios y te dicen, ahí va El Informante, y tac, ¿me entendés cómo es? Sí, no, te están buscando. ¿Peroncho sos, no? ¿Medio? ¿No te gusta? ¿Sos gorilona, hermano? ¿Tenés problema conmigo? Ya te lo digo. ¿No? No, tampoco. Yo soy de Perón, ¿no? De los peronistas truchos, por la duda, pero vamos a aclararlo. Está. ¿Cuántos años tenés? No sabés nada de Perón, entonces. Bueno, entonces tenés que aprender. Te vamos a enseñar el momento. Vení media hora antes. Para que te vengas con nosotros, para que entiendas por qué uno puede llegar a ser peronista. No traidor, es diferente, ¿ok? Las vacaciones, ¿sabés de quién son? Los peronistas las ganaron las vacaciones, ¿sabías? El aguinaldo, ¿sabés quién? Uf, gracias, ¿no? Por lo menos ese sí, ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso? También Alfonsín, Raúl Alfonsín y algo así, luchó por la democracia. La vimos toda. Y mucha gente lo recontracagó. Menem, que era un falso peronista, lo recagó. Y bueno, hoy que le estaba diciendo al pibe que está por venir ahora, El Informante, viene a las 6 de la tarde, viene con un tema musical y ya nos despedimos. Viene un tema musical y nos despedimos, dale. Abrazo enorme. Y después hacemos la publicidad de momento, bien como corresponde. Aguantá, dale. Tu manera de sufrir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir, que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir y no sabes que conozco cómo te No te pierdas momentos el sábado que viene, criticame, decí lo que quieras, opinólogos, que hay un montón. La otra vez me crucé con un gorila antes de venir para acá y le digo, pero ¿qué hace, gorilón? Le gritaba, ¿viste? Ah, vos sos el que defendés esto, aquello y lo otro. Y sí, amigo, ¿vos a quién defendés, hermano? ¿A quién defendés vos? Yo por lo menos defiendo a alguien como yo, no a uno que está más allá arriba y aparte que para tenerla cagó a medio mundo. Y bueno, estos momentos. Hasta la semana que viene, acordate, a las 5 de la tarde, en la 91.7 de FM Espacio. No te pierdas, ahora viene El Informante. Upa, la verdad que voy a escucharlo, voy a escucharlo. Y bueno, hasta la semana que viene, gracias Charlie, en serio. Y no te pierdas, y no te olvides de animarte más. Con el tiempo... Seguís la radio. No te podés perder la nueva app de FM Espacio. Además de escucharnos a donde vayas, podés enviarnos mensajes directos, fotos y audios. También tenés acceso a nuestras redes sociales y el WhatsApp de la radio. Podés bajarla ingresando FM Espacio 91.7 en el buscador de Play Store. Radio Espacio. Te acompañamos a donde vayas. Siempre. ¿Por qué adoptar un perro adulto? Porque viejos son los trapos. Porque son tranquilos, leales y agradecidos. Porque